Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. ¿Qué tal, amigas, amigos oyentes? Bienvenidos a escuchar Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. También estamos con ustedes, Paolo Vallejo en el control y quien les habla, Jaime Francisco Rosero en la conducción. El filme que se analizará el día de hoy, Fresa y Chocolate, con guión de Xenel Paz y dirección de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. ¿Quién es Tomás Gutiérrez Alea? Él se graduó de sus estudios de cine en el Centro Experimental de Cinematografía en Roma en el año de 1953. Con el triunfo de la Revolución en 1959, Gutiérrez Alea y su colega de estudios y profesión Julio García Espinosa y otros jóvenes cineastas fundaron el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ICAIC. La primera película trascendente de Gutiérrez Alea, Muerte de un burócrata en 1966, la siguiente, Memorias del Subdesarrollo en 1968, basada en la novela de Edmundo Desnoes. En 1972 y 1976, respectivamente, Gutiérrez terminó dos películas históricas, Una pelea cubana contra los demonios y La última cena, y luego en 1984 hasta cierto punto. En los primeros años 90, Gutiérrez se enfermó viéndose obligado a codirigir sus dos películas siguientes con su amigo Juan Carlos Tavío. La primera, Fresa y Chocolate, en 1993, se convirtió en la primera película cubana nominada para los Oscars de la Academia para la Mejor Película Extranjera. La última película del cineasta cubano Guantanamera, 1995. Titón, como lo conocían sus amigos, murió a la edad de 68 años el 16 de abril de 1996. Fue enterrado en el cementerio de Colón, en La Habana. Bien, conozcamos entonces la anécdota de esta película. Diego, un joven culto, homosexual y escéptico, se enamora de David, joven comunista heterosexual lleno de prejuicios e ideas doctrinarias. Primero vienen el rechazo y recelo, pero también fascinación. Fresa y Chocolate es la historia de una gran amistad entre dos hombres que supera la incomprensión y la intolerancia. Amigas, amigos oyentes, queremos recordarles que nuestro teléfono es el 222-0966 y nuestro correo electrónico jaime.rosero@cce.org.es. Cualquier comunicación nos pueden hacer llegar, seguro estaremos respondiéndoles. Bueno, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es suyo. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo quise dejar esa sinopsis para que evidenciar lo equivocado que ha estado la crítica en relación con esta película. Realmente la sinopsis de esa película debió haber sido que Diego y su amigo Germán querían llevar una exposición a México y la institución cultural le cuestionaba las piezas. Y Diego dijo que la exposición iba completa a México o no iba. Y de ahí lo sacan a él del trabajo y él decide irse del país. Realmente esa es la acción base de Fresa y Chocolate. No esa que es la más sobresaliente, la que más se destaca, o sea, el conflicto homosexual heterosexual y lo que se destaca. De ahí viene la gran confusión. La gran confusión en que muchos críticos han pensado que Fresa y Chocolate es una comedia y Fresa y Chocolate es una tragedia. O sea, habíamos dicho en programas anteriores que la tragedia se define porque hay una muerte física trascendental o hay una frustración trascendental. O sea, en este caso, Diego es un estudioso de la cultura cubana, Diego el homosexual, es un estudioso de la cultura cubana, vibra con las cosas de los logros y las deficiencias de la cultura nacional, y finalmente lo sacan de su trabajo y él decide irse del país. O sea, hay una muerte psicológica, hay una frustración del personaje. Por lo tanto, tenemos que decir primero que Diego es el protagonista, no David, como muchos críticos también se han equivocado con eso, y además de eso, de que es una tragedia, no una comedia. Ahora, ¿qué sucede? Que esa, como tú bien explicaste ahí, sin ser la sinopsis, tiene mucha presencia, porque esto me sirve a mí mucho para el estudio, y yo la utilizo mucho esta película en las clases mías, porque ahí está la liga de los géneros. O sea, Fresa y Chocolate es una tragedia, pero tiene un tono muy grande de comedia. ¿Por qué? Porque tiene varias acciones subordinadas que están en comedia. Esta, por ejemplo, la que tú has explicado. Ellos empiezan tremendamente prejuiciados uno con el otro. El homosexual con el comunista heterosexual y el comunista heterosexual con el homosexual. Empiezan muy prejuiciados. Y se conocen, hay todo un proceso de que se van conociendo, porque entre otras cosas el David quiere escribir, pero es un ignorante de la cultura nacional y todo, no conoce nada, él sencillamente tiene cierto talento, pero y Diego lo entrena, Diego le hace ver cosas que él no veía de lo que lo rodeaba. O sea, hay todo un acercamiento entre los dos personajes y terminan, como bien yo he dicho en otros programas, que la comedia se decide por el tipo de solución. O sea, es edificante, termina bien. Hay personajes que tienen una compulsión, un vicio, una aberración, como en este caso, cada uno de ellos está prejuiciado con el otro, y al final se entienden, al final terminan eliminando ese mal y siendo mejores personas. Ese es el ingrediente de la comedia. Esto sucede en Fresa y Chocolate. Ellos terminan hermanados. Al principio terminan muy prejuiciados, ¿no? Están muy prejuiciados uno con el otro, pero terminan hermanados. O sea, de aquí el gran halo, el gran mensaje que tiene esta película, que por demás tiene una dinámica muy grande, porque no solamente es estas dos acciones dramáticas que he explicado, sino tiene muchas más que están en comedia. Entonces termina siendo una tragedia con un tono de comedia. Eso es interesante. Tiene infinidad de valores en la película, como por ejemplo que hace un análisis hay una alteración en cuanto al tiempo real de que sucede la película. Ellos no llevan una cronología de los sucesos que pasan. O sea, han pretendido abarcar 40 años del proceso que ha vivido la cultura y la realidad política de Cuba durante 40 años y abarca ese tiempo. O sea, rompe el tiempo sin que nadie se dé cuenta. Por ejemplo, solamente un cubano que ha vivido esa historia se da cuenta de que hay una alteración del tiempo, porque abarca más tiempo del que los personajes han podido vivir. Por ejemplo, Diego nunca pudo haber sido alfabetizador, porque eso se dio muy al principio, la edad que tiene no abarca. Pero como lo que quiere hacer es un análisis de la sociedad cubana artísticamente logrado, porque está en trama, o sea, no es algo que, como le sucedió a él después en Guantanamera, que no lo logra. Es una película que desde mi punto de vista no está logrado, porque hay cosas que son como añadidos. Las críticas sociales que se hacen son como añadidos, en tanto que aquí las críticas sociales que se hacen emana del conflicto de ellos. O sea, cada uno de ellos tiene una posición distinta ante la sociedad, y eso es motivo de la discusión, eso es motivo de la acción dramática que los hace transformarse. pero en Guantanamera no, en Guantanamera las críticas se hacen son como añadidos, y eso es lo que precisamente no se debe hacer. Esas críticas, para que estén orgánicas y para que sean lo que los griegos planteaban, la perfección que está en la unidad de las partes, tienen que estar integrados en el conflicto, no como cosas que tú le añades al conflicto. La película tiene muchas virtudes, entre otras cosas, trasciende el tema homosexual heterosexual. O sea, la película es como una lección de tolerancia. Y en el programa anterior que nosotros analizamos, que tenía que ver con esto del orgullo gay, habíamos señalado los defectos que tenía aquella película, que terminas tú rechazando lo que ellos están proponiendo como con mayor comprensión al público. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí pasa lo contrario, porque no vemos al homosexual, a Diego, no lo vemos como únicamente como homosexual, sino lo vemos como un ente social útil a la sociedad, que se preocupa, que tiene postura cívica, que en momento determinado es más valiente que se supone que sea el que representa los valores de la sociedad, que es David, y Diego es el que, o sea, te presentan al homosexual no como esa arista, no sesgado como únicamente como homosexual, sino como un ente social. Y tú terminas entendiendo, tú terminas dándole la posibilidad que realmente se merece, ¿no?, de que viva en esa sociedad y de que seamos más tolerantes con los diferentes. O sea, la película logra eso, logra trascender, repito, el tema homosexual, heterosexual, para darnos cuenta de que tenemos que ser tolerantes con el diferente, con el que no piensa como tú, o sea, llamar a un diálogo y no vetar a una persona porque sea diferente a ti o porque tenga una opinión diferente. La película lo logra. La película tiene ese don de que no haya nadie. Yo vengo trabajando con la película desde que se estrenó y la he trabajado en Cuba y la he trabajado mucho fuera de Cuba, y no me he encontrado todavía alguien que me pueda señalar cosas adversas de la película, ¿no? Todos coinciden más o menos en el mismo criterio que exactamente, dices. Terminas tú entendiendo que hay que ser tolerante, que hay que ser amplio en la vida. O sea, ya te digo, no me he encontrado a nadie que diga no, pero que sea adverso. La película tiene valores que yo quisiera formales, que yo quisiera dejar para la segunda parte del análisis, pero además quería añadir que tiene una gran dinámica. Tiene una dinámica extraordinaria porque tiene una acción base y 7 acciones subordinadas. Incluso termina con un halo, que eso es interesante, porque hay una acción subordinada que es la que termina la película. La película lo menos que trata es el conflicto con la institución cultural, pero esa acción es la que determina, la que desenlaza la película. Por lo tanto, tenemos que decir, apenas si hay 10 escenas que tratan este tema, pero es la acción base. Sin embargo, termina en tragedia, como te señalaba, porque es una tragedia fresa y chocolate, pero hay una acción subordinada que se desenlaza en el desenlace de la película, que es el amor del heterosexual con una joven que también está en comedia, porque ella es una, ha intentado contra su vida en varias ocasiones y todo, y se enamora de él, y el amor la transforma, el amor la hace diferente, saca lo mejor de ella. Y la película termina con ese halo, o sea, como siendo tragedia, termina con un halo de esperanza, está muy bien pensada la película. Desde luego, la película emana de un cuento de Senel Paz que se llama El hombre y el lobo, que fue premio Juan Rulfo, también creo que coincide con el premio de Raúl Pérez, Juan Rulfo también, son los dos, incluso aquí por la casa está editada los dos cuentos, el de Raúl y el de Senel Paz, en un solo libro. Y ya de por sí, el otro día estaba diciendo que era difícil lograr una adaptación. Sin embargo, de los mejores ejemplos que se llevan del cine al cine como adaptación son los cuentos. ¿Por qué? Porque el cuento tiene una estructura clásica. O sea, no es difícil el traslado al cine. Se le añadieron algunos personajes, se le añadieron algunas situaciones, pero en esencia está el cuento de Senel Paz, que es un maravilloso cuento que trata el mismo tema. Después, yo tuve con Titón, con Gutiérrez Alea, le decíamos Titón, un diferendo, porque una vez en nuestra organización profesional yo le dije, tu cine es mejor en la medida en que te acerca a los clásicos, a la estructura clásica, y él entendió, porque Titón, hay que decir que Titón y Guevara, que fue el padre de la cinematografía revolucionaria cubana, y Espinosa, se formaron en Italia, como bien tú leíste ahí, en la Escuela Experimental de Cine de Italia, en un momento muy importante donde el neorrealismo italiano era lo que imperaba. Y a ellos marcó mucho ese modo de hacer, cosa que fue muy bueno para la cinematografía cubana, porque era una cinematografía pobre, subdesarrollada, y este cine es un cine hecho con pocos recursos. Ahí el ejemplo clásico de un fotógrafo que no recuerdo ahora el nombre, desafortunadamente, que se formó ahí, se formó en estos primeros años de revolución, y después hizo cine en Europa, incluso hizo cine, fotografía. Hay un libro de él que se llama Historia de una cámara, cuando llegó es el fotógrafo de Kramer contra Kramer, de la Isla del Tesoro y toda esa, que él cuando llegó a Hollywood a hacer cine se asustó, porque tenía una parafernalia de iluminación y todo, y dijo, no, yo no sé hacer cínico, yo no sé fotografía, quíteme todo eso, y empezó a hacer fotografía. Me dijo, remárqueme, refuérceme la luz natural, o sea, la que entraba por la ventana, porque es un cine que se aprendió a hacer en Italia con pocos recursos, y eso le dio la experiencia al cine cubano de los primeros años, que fue un cine pobre, pero un cine con logros artísticos, ¿no? Y ahí se formaron ellos, Titón. Ahora, ¿qué pasa? Que siempre lo hicieron con prejuicio hacia el cine comercial, identificando, que ese fue mi diferendo con él, identificando el cine comercial con la estructura clásica aristotélica. Y yo quería hacer verle a Titón que eso no era así. Y él no pudo explicarle nunca bien, no pude argumentarle mis razones para que él cambiara ese criterio, y se quedó así. Cuando yo estoy en el extranjero y veo el estreno de Fresa y Chocolate y me doy cuenta de que me estaba dando la razón en el hecho concreto de la película, porque esta es clásica, es la más clásica de todas las películas, me refiero desde el punto de vista estructural, la más clásica que hizo Titón, Gutiérrez Alea. Y bueno, no pude, después el pobre murió y no pude decirle, mira, tú ves lo que yo te decía, yo no estoy diciendo que el cine comercial, además yo también quiero que la gente se desprejuicie, porque el cine comercial tiene buenas películas, o sea, no por eso, o sea, lo malo es la manipulación burda de lo que tú hagas, apelando a los sentimientos primarios del ser humano y demás, pero hay películas comerciales que, es que hay una confusión. Lo que pasa con la estructura clásica aristotélica, y todo Shakespeare es clásico aristotélico, es que es la forma natural que tiene el ser humano de entender una anécdota. Entonces es el éxito que tiene, y el cine comercial no utiliza otra estructura que no sea esta, precisamente por eso, porque tiene una mayor comunicación con el espectador. Bueno, hasta aquí yo quería llevar este fragmento para después hablar de otras virtudes que tiene la película desde el punto de vista formal. Por supuesto. Profesor, ¿qué le parece si escuchamos el tema musical del filme de la autoría de José María Vitiar? Thank you. Bellísima canción y sin duda alguna esto contribuyó al éxito de la película. Pero bien, toca el turno y el espacio de los avances noticiosos. Desde este miércoles 10 hasta el domingo 14 de julio tenemos el gusto de presentar, gracias a la Embajada de México y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, un ciclo de cine de la Revolución Mexicana. 5 películas clásicas del cine mexicano que retratan un movimiento de extraordinaria complejidad política, económica, social y cultural que rebasó con mucho cualquier otro conflicto armado de la época. Ahora sí tenemos que ganar. 1978, de todos modos, Juan te llamas, 1976, vámonos con Pancho Villa, 1935, El compadre Mendoza, 1934, y El prisionero 13, 1933. Esto en la sala de cine Alfredo Pareja de Escanseco. Recuerden que la entrada es completamente libre hasta agotar aforo. Les esperamos. Queremos insistirles en el calendario, miércoles 10, 17, 15, de todos modos, Juan te llamas. 19:30, vámonos con Pancho Villa. Jueves 11, 17, 15, El compadre Mendoza. Viernes 12, 17, 15, El prisionero 13. Sábado 13, horas 17, 15, horas sí tenemos que ganar. 19:30, vámonos con Pancho Villa. Domingo 14, 16 horas, El compadre Mendoza. 18:30, de todos modos, Juan te llamas. Lo comprenderás, esta vida es corta y hay que aprovechar. Bueno, para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme cubano Fresa y Chocolate de Gutiérrez Alea. Profesor, continuamos. Bueno, hablaba hace un momento de la anfibiología de esta película, o sea, los distintos sentidos que quiere darle, y eso tiene mucho que ver, empezando por el tiempo, como ya habíamos señalado, abarca 40 años del proceso social y revolucionario cubano, y en la vida del personaje no pudo haberse dado tanta vida, pero lo logró, logra que nadie se dé cuenta, o muy pocos se den cuenta, de que abarca más tiempo del que esa persona puede vivir. Pero también hay, desde el punto de vista formal y bien asimilado, un recorrido por la cultura cubana. Para los conocedores se disfruta mucho la película, porque por ejemplo empieza con la música de Cervantes. Cervantes fue un iniciador del nacionalismo cubano en la música. Es el padre de la contradanza cubana, de donde sale el danzón, el danzonete, el cha-cha-cha, toda una línea de música, a partir de música exquisita que hizo en el siglo XIX. Pero no basta con eso, pasa por los grandes de la música nacional. O sea, están los boleros de Benny Moré, uh-huh, están los sones de Adalberto Álvarez, la pintura erótica de Cabrera Moreno, que está muy en tema porque precisamente hay una línea de trabajo entre la cosa homosexual, heterosexual, y la presencia de Cabrera Moreno, que fue un pintor muy destacado y muy erótico cubano, está ahí. Pero también hay los collares bélicos religiosos de la Sierra Maestra, tienen presencia ahí. Está la imagen del Che, el homenaje que se le hace a un portento de insólitamente desconocido, que uno de los grandes literatos de América Latina y del mundo, Lezama Lima, es un portento en el manejo del lenguaje, y lamentablemente decía desconocido en sentido general. El Rita Montaner, que es una figura de la actuación y de la música cubana también, y hay como un leitmotiv que está muy presente en la arquitectura cubana y en la plástica cubana, que es Amelia Peláez. O sea, y culminando todo eso en la cúspide de todo, el más universal de todos los cubanos, Martí. O sea, ahí hay un homenaje a eso, está la presencia, y es el cubano más universal, sin embargo, el de más raíces nacionales. La película pretende eso. Hay también algo que la película le han señalado Almodóvar, por ejemplo, dijo una frase que con la cual yo estoy totalmente en desacuerdo, que a él en la película le hacía falta La Habana Bonita. La película es muy crítica, es muy muy aguda en la crítica que hace, y yo no creo que eso cabría con mostrándote la... ¿A qué se refiere de La Habana Bonita? Los lugares bonitos, los lugares bonitos de La Habana. Yo creo que no, yo creo que la película, con el tema que tiene, lo que va a mostrar es La Habana, esa Habana que él dice que se está cayendo, esa Habana que hoy en día se ha hecho un plan de remozamiento y ya no es la misma que la película pinta. Pero de todas maneras, en la misma película no cabría una Habana bonita, la que cabría es La Habana que él está mostrando ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese presente, y no era La Habana para turistas, era La Habana para un análisis. Uh-huh. Y entonces yo creo que acertadamente esa Habana es la que está ahí. Yo para nada extrañé La Habana bonita, sino es esa la que va. O sea, todo, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que sale en la película está bien hecho. Ahí yo le señalo nada más que un momento, dos momentos, un pequeño exceso de caracterización en un personaje, porque ya sabemos que ese personaje que va a evolucionar, que es la que se enamora de David, va a evolucionar y va a sacar de sí lo mejor, pero en aquel momento la caracterizan demasiado haciendo negocio de la bolsa negra y demás. Ese uno. Y otro que se le fue, y en esto yo se lo explico a los alumnos para que ustedes vean que todo hay que tenerlo presente, porque hay un momento determinado que se le va la mano, hay un momento determinado que Diego va a tomar una actitud muy valiente, va a echar una carta de protesta, la va a echar en un buzón, una carta de protesta, y cuando él cruza la calle ha perdido todo su amaneramiento. Es como decir que para hacer ese acto hay que ser muy hombre, porque Diego, de pronto, que toda la película ha sido un amanerado, como el homosexual que es, de pronto cruza la calle con una valentía, con una actitud muy valiente, y yo digo que se le fue de la mano, porque en el montaje del personaje se fue más la valentía que el personaje. Debió haber pasado la calle con el mismo amaneramiento que él siempre tenía, ¿no? Bueno, esos son pequeños lunares que para nada dañan la magnitud artístico ideológico de la película, porque la película ha cambiado. Yo tengo que decir, y es una percepción muy personal, que en Cuba hay que decir antes de chocolate y antes de fresa y chocolate y después de fresa y chocolate. O sea, fue como un llamado a la reflexión en aquel momento que surgió la película de por dónde vamos, qué hacemos, por qué estamos tan intolerantes, por qué no ampliamos nuestro criterio. Ese fue el gran aporte que desde el punto de vista muy artístico logró fresa y chocolate. Otro momento musical, Ovida, un bolero de la autoría de Ovida, de Luis Llanes y Rolando Gómez, interpretado por este grande, la música cubana de Benny Moré. Escuchemos, Pablo, por favor. Si pudiera vivir la feliz noche en que los dos supimos nuestro amor, mi bien, sentir que nuevamente es mío, mío tu cariño, saber que eres de mí también para siempre. Este tiempo sin tus besos yo sufro, son son mis horas de agonía sin ti. Oh, oh, vida, no te alejes. Yo sé, no has comprendido con qué sublime intensidad mi bien nos quisimos. Este tiempo sin tus besos yo sufro, son mis horas de agonía sin ti. Oh, oh, oh, vida, no te alejes, yo sé, no has comprendido con qué sublime intensidad mi bien nos quisimos. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso entonces al espacio de los oyentes. Alejandra Coral, su alumna del segundo nivel de Regreso Triunfante de La Paz, Bolivia, pregunta que si usted no cree que se logró una buena adaptación del cuento El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo, ganador del premio Juan Rulfo 1990 de Senel Paz. Sí, es lo que decía, yo adelantaba algo de eso, en el sentido de que lo mejor que se puede adaptar al cine son los cuentos, y sobre todo cuentos que estén como este mismo caso, está, tú lees el cuento y es una estructura clásica, entonces fue muy fácil llevarlo al cine, y que no perdiera, al contrario, este es uno de los casos que no pasa con la novela, no pasa con el teatro, donde siempre se pierde algo, aquí se enriqueció. Aquí, por ejemplo, hay personajes y hay situaciones que están en la película que no están en el cuento, que enriquecen la historia. No, o sea, lo mejor que se puede adaptar al cine, desde mi punto de vista, son los cuentos. Daniel Yepes, guionista y director, también su alumno y un asiduo oyente de este nuestro programa, cree que esta película es un buen ejemplo de cómo debe tratarse el tema gay. Sí, eso también lo adelantábamos. Yo creo que aquí, por lo que estaba diciendo yo, o sea, no es presentar el gay simplemente como gay, sino es un ser social que cumple una función dentro de la sociedad, dentro del grupo social al que pertenece, y la película lo ve como eso y lo valora como una gente preocupada con el progreso del país, con la estética del país, con la arquitectura del país. O sea, es algo más que un gay, es un ser humano. Gabriela Toro, una vez más, le pide por correo que defina las 6 partes de la estructura de fresa y chocolate. Bueno, como habíamos dicho, la estructura no está en el conflicto o en la acción dramática de gay heterosexual, sino está en el conflicto con la institución cultural. Por lo tanto, te presentan las esculturas que ellos quieren llevar a México. Después resulta que la institución cultural cuestiona alguna de las piezas, porque la exposición es medio político-religiosa, y entonces la institución cultural cuestiona alguna de las piezas, o sea, no quiere que lleven a México alguna de las piezas que va. Y Diego dice no, o va completa o no va la... Ahí empieza el conflicto con la institución cultural, que termina la escena necesaria o preclima es cuando Diego echa la carta en el buzón a la que me he referido ya, y ahora, para bien o para mal, se resuelve el problema. Se resuelve porque lo botan del trabajo y él decide irse del país. Ahí está la estructura de la película. Y por lo tanto es tragedia porque termina en una frustración. Ahí está la estructura, no en el conflicto gay heterosexual. Simón Domínguez, también su alumno, dice que el filme es una fuerte crítica a la sociedad cubana actual, que si no tuvo problemas cuando se exhibió. No tuvo ningún problema porque fue una película premiada en Cuba, premiada en el extranjero y exhibida mucho en Cuba. Ahora, quien fue más conservadora fue la televisión. La televisión demoró varios años en estrenar la película, pero en todos los cines cubanos se exhibió la película y fue premiada en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. Y todo, la película fue bien recibida y la gente aplaudía escenas porque era muy sincera, porque expresaba lo que el pueblo pensaba. Bien, esto es todo en cuanto a preguntas y respuestas. Queremos recordarles nuestro correo electrónico jaime.rosero@cce.org.es. Llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes Paolo Vallejo, música incidental del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo martes 16 de julio a las 17 horas en otro programa más de Punto de Giro. Habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Amigas, amigos oyentes, buenas tardes. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.